sepan todo. Quiero que me beses a la luz del día. Si les gusta, bueno, y si no, ni modo. Ya mi vida es tuya y la tuya es la gente calle. Si es pecado el nuestro, ya lo sabe Dios. Pero de este mundo morir.